Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Yo soy Tony González y este es tu programa Made in Metal. Este es nuestro programa número 417. Ya estamos entrando en marzo. Hay calor o frío, llueve mucho o poco. La vida es así. El caso es que te vas a encontrar aquí 2 horas de mucha música y muy buena, enmarcadas en todas las variantes dentro del rock y del metal. Te repito que mi nombre es Tony González, te estoy dando los buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que tú quieras escuchar este programa. Este programa estará disponible para ti. Primeramente estamos transmitiendo en Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, El Local del Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y también en iTunes, en Google, en Apple CarPlay, en Android, en Castbox, Spotify, Amazon Music, Acast, y en nuestra web madeinmetal.es, en la sección de radio, o en un reproductor que tenemos en la página principal, ahí a mano derecha. Ahí te puedes encontrar varios programas y ponerte al día. Nosotros también estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram somos Made in Metal SP. Y nuestra web, ya te dije que era madeinmetal.es, pero si se te olvidó, aquí está de nuevo. Te lo digo de nuevo para que escuches nuestro programa, pero además veas la web donde hay críticas de discos, entrevistas, reseñas de conciertos y mucho más. Vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos a comenzar con el séptimo disco de Allegaion, que se llama The Ossuary, que es del 2025, del mes de febrero. Este es, como te dije, su séptimo álbum, el primero en el que participa el vocalista original Ezra Haynes, que se fue en el año 2014, y después en estos 10 años estuvieron con otro vocalista. La banda tiene su base en Denver y este vocalista Ezra añade más extremismo a la forma hipertécnica del death metal de Allegaion. Así que, ¿qué más te voy a decir? Allegaion estará de gira apoyando a Warbringer en los Estados Unidos, y las fechas comienzan el 18 de marzo en San Diego. Si me estás escuchando desde los Estados Unidos, mira a ver si se acercan a tu ciudad, y te gusta el metal extremo, así los puedes ver, que es una banda bastante técnica y muy interesante. Vamos a escuchar una pieza que se titula Dark Matters Dynamic. We'll be right back. tremenda banda, ya son unos clásicos. Es Brainstorm, quienes también este año sacaron su disco Plague of Rats en el mes pasado de febrero. Es una banda como ninguna otra cuando se trata de combinar energía y alegría de tocar, especialmente en directo. Esta es la banda que rodea a Andy B. Frank, que es una auténtica bomba, y cada concierto es un deleite de diversión, entretenimiento y dolores de cuello. El disco anterior, World of Skulls, que fue del año 2021, fue celebrado con entusiasmo por la escena de Power Metal, y ahora Plague of Rats es un disco que estoy seguro que te va a gustar igual. Fue producido por Seth Leverman, quien es la mente detrás de Orden Ogan, y de una banda que a lo mejor para escuchar la música no, pero para verlos en directo sí es espectacular, que es Angus MacSix. Seth ayudó a la banda a transportar la energía cruda de sus presentaciones en vivo al estudio, y es un disco que te va a gustar. Vamos a escuchar Beyond Enemy Lines. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena. Continuamos con Will, de su disco del año 2024, Charismatic Leaders. Ellos son una banda sueca que nunca rehúye los temas políticos y, a propósito, el título de este disco. Yo quiero comentarte que hay bandas que rehúyen el tema político y otras que no. A mí, en realidad, pienso que cada cual que haga lo que entienda conveniente. Pero al mismo tiempo te quiero decir que si alguien quiere cantar sobre situaciones políticas, pues bienvenido sea. Aquí ellos denuncian el populismo y el culto a la personalidad en 6 temas y un interludio con elementos djent, ritmos sincopados que se alinean y desmarcan del ritmo. El tema de apertura es Empire, que es lo que vamos a escuchar. Ellos atacan aquí el imperio mediático de Rupert Murdoch, quien a lo mejor tú no sabes quién es, pero es un tipo que controla la prensa, muchos medios de prensa. Pero realmente, no sé yo. Bueno, eso no puede ser bueno. El control no puede ser bueno. Vamos a escuchar esta pieza, Empire. y seguimos con otra banda de los Países Bajos, que es Distant. El disco es Heritage, del 2023. Ellos son una conocida banda de deathcore que procede, como te dije, de los Países Bajos, centrado en el groove, con muchos riffs potentes, oleadas de atmósfera cargada de sintetizadores, montones de breakdown contundentes y voces exageradas, aunque bastante variadas. El paquete completo es grande y brillante, con tropos distintivos de producción de deathcore moderno. Comparado con otros discos, aquí hay más energía en las melodías y un poco menos de dependencia de esos tiempos más lentos y monótonos. Vamos a escuchar la pieza que se titula Orphan of Blight.

La segunda banda asociada es Doble Esfera. Nosotros los entrevistamos para Made in Metal. Puedes ver la entrevista en nuestro canal de YouTube. Y en el programa anterior los pusimos dos temas de su nuevo disco. Ahora viene otro tema más, que es Fuera de Control. Made in Metal con Tony González. We'll be right back. vamos a regresar a la Europa del Norte con Winter Age, esta banda que en el año 2023 sacó un disco titulado Nequia. Siguiendo la gran tradición sinfónica establecida por Rhapsody of Fire, Dark Moor, Fairyland y otros grandes impulsores de la segunda ola europea de power metal, Winter Age, una banda con base en Génova, se ha convertido en una especie de estrella en ascenso con su propia interpretación única del estilo. Con ellos ha colaborado en algunos momentos Alex Staropoli y Luca Turilli de Rhapsody of Fire, los dos. Y obviamente se ha creado un nicho único al tomar algunas señales del Elvenking, además haciendo del violín solista uno de los puntos focales de su arreglo, al mismo tiempo que se apegan más a la música. Vamos a escuchar una pequeña introducción que se titula Apertio and Profundum y Seymour the Fireball. estas alturas de la vida, en pleno 2025, es bastante difícil que exista una banda de la cual no se conozca quiénes son sus miembros, aunque últimamente los grupos en sus perfiles no ponen quiénes son los integrantes, pero si te lo quieres saber, los vas a encontrar. Pero te lo digo a propósito del disco Prophecy de la banda Division Dark, una banda de metal industrial, que es lo que estás escuchando de fondo. No se sabe mucho sobre la banda, no se sabe de dónde son, cuándo se formaron, permanecen en el anonimato, pero se definen a sí mismos como profetas del metal industrial. Este disco está lleno de artistas invitados, de bandas de renombre de toda Europa, principalmente Alemania, lo que me hace pensar que pudieran ser alemanes, pero como el disco fue producido en los Creative Lounge de Mallorca, no sé yo si son alemanes o son españoles. Para mí que son alemanes que se han ido a Mallorca. El caso es que cada músico invitado agrega un elemento diferente a su canción, lo que a su vez hace que cada pista sea única. Te lo digo para si te llama la atención y quieres escuchar el disco. Vamos a escuchar Eve para que tú veas y veas la sorpresa. Eve. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. continuamos con bandas frescas que quiero darte a conocer en caso de que no los conozcas y a recordar en el caso de que las hubieras conocido y se te hubiera olvidado. Y ahora viene Void of Vision con su disco del año 2024 que se titula What I Leave Behind. Ellos han dominado la escena durante mucho tiempo por su artesanía y su narrativa, complaciendo a los oyentes a través de su laberinto de pensamientos en los discos anteriores. En este nuevo disco, resulta que el líder de la banda, Jack Bergin, ha tenido problemas de salud, convulsiones, hemorragias cerebrales, pesadillas médicas, y entonces el disco ofrece una mirada humilde y cargada de emociones a la moralidad, el existencialismo y el destino que pende y cambia frente a nuestros ojos. Vamos en la misma cuerda de lo industrial con Oblivion. I'll never understand. esta banda que estamos escuchando, si hubiera tenido persistencia, sería en estos momentos una banda clásica. Ellos son Universe 3. Ellos sacaron su disco autotitulado Universe 3 en el 2024, pero ellos se formaron en 1982 por Michael Kling. En aquel entonces, el hard rock reinaba en las calles. Todos los miembros provenían de varias bandas locales que a finales de los 70 incluía a John Norum y Joey Tempest, todos de la misma ciudad sueca de Uppland. La ciudad se llama Uppland Väsby y su álbum debut se lanzó en el año 85. Pero después de grabar algunas demos para un segundo disco, tomaron caminos separados en el año 98. Regresaron en el 2018 y los miembros originales de la banda, incluyendo el miembro fundador Michael Kling en la guitarra, se unió con el vocalista Andreas Ekblom de House of Shakira y sacaron este disco anterior. Ahora viene el 3, que se creó a partir de 20 canciones escritas durante la pandemia, 10 de las cuales están aquí en este disco. Ahora el que falta es Michael Kling, quien se ha cabreado con el resto de la banda y les ha dejado el nombre aparecer. Así que vamos a escuchar una pieza muy curiosa. Muy curioso es el título. La canción es, bueno, no es del todo normal, pero es muy curioso. Se llama Casa de los Pollos. Y yo creo que fue que esta gente ha visto la serie Breaking Bad, donde está el bar, el restaurante de los Pollos Hermanos, y por eso le han puesto Casa de los Pollos, así en español, a la canción. Vamos a escuchar qué pasa en la Casa de los Pollos. negro es azul. Bajo una noche de luna juntos, es lo único que me Si no les parece genial todo lo que han escuchado hasta el momento, estoy seguro que ahora lo que vas a escuchar está genial. Es la banda, se llama Way Blacks Astronómica y el disco es The Awakening del año pasado. Este es el vocalista Way Black, otra cara conocida porque estuvo en Crimson Glory. De hecho, con Crimson Glory grabó el disco Astronómica. Y también ha estado con Seven Witches, con Leatherwolf, con Clockwork Revolution, Chalice of Sin. Vamos, ha estado en un montón de bandas. Pero eso es lo bueno y lo malo. Lo malo es que no se acaba de asentar y no hay manera de seguirlo. Él ha sido siempre un músico prolífico y trabajador, fiel al sonido metalero. Y aquí está con su banda, que es una referencia al disco de Crimson Glory. Y también una declaración, quizás, de que el proyecto actual es más personal, aunque Rick Mars, el guitarrista de este disco, ha sido siempre un personaje cercano a Way Black. Entonces, ¿qué deberíamos esperar de este disco? La respuesta es simple, ya lo estás escuchando. Heavy metal de corte americano. Estoy muy contento de que Way Black esté de vuelta. Es un disco inspirado, pero atraerá a los oyentes modernos y a aquellos que crecieron con rarezas americanas de los años 90. Y vamos a escuchar Protectors of the Realms. Y después te voy a poner a King Crimson, la banda donde conocimos a Way Black. Pero no va a ser con Way Black cantando. Va a ser cantando con el cantante con el cual los conocí. Primero, Way Black Astronómica con Protectors of the Realms. We'll be right back. En los años 80 había una revista en México que se llamaba Heavy Metal Subterráneo. En esa revista la dirigía un búlgaro que se llama Georgi Lazarov Stoichev, quien había estado en Cuba. Incluso él en Cuba tuvo una banda donde cantaba Juan Camacho, que desde hace muchos años en Cuba es conocido como la música en persona por los conocimientos musicales que tiene. Y el caso es que esa revista llegaba a Cuba porque él se la mandaba o a Juan Camacho o a cualquiera de los otros amigos, ¿no? Yo desafortunadamente nunca pude contarme entre sus amigos y a estas alturas de la historia no sé si valdrá la pena, pero aquí fue donde conocí a Crimson Glory. Ellos son una banda americana de power metal y heavy metal de estilo progresivo y se formaron en el año 79 en Sarasota, Florida. Hay quien piensa que Florida, sobre todo los cubanos, que Florida todo es salsa y reggaetón, pero no, eso es Miami. El resto de Florida tiene un decursar más normal en cuanto a la música. Crimson Glory sacó 4 discos de estudio y un EP, se separaron en el 91, se reunieron después brevemente, volvieron en el año 2005 hasta su disolución. La banda al principio no tenía cantante y probaron a un tipo que descubrieron cantando en la playa, cuyo nombre real era John Patrick McDonald's, y que el bajista de la banda, Jeff Floor, conocía desde la escuela, y cuando lo conocía de la escuela era un tipo que no le gustaba. Pero después, el caso es que lo invitaron a una prueba a ver si encajaba en el grupo, y cuando McDonald's llegó, empezó a cantar canciones de Judas Priest, de Iron Maiden, de Accept, de Scorpion, y fue de una manera sorprendente. Así que decidieron que cambiase el nombre y que no se llamara McDonald's por aquello de la familia que tú conoces, de la que tú comes cada vez que puedes. Y entonces McDonald's tomó el apodo de Midnight y la banda fue cuando pasó a llamarse Crimson Glory. Como dato curioso, Toc La Torre, actual vocalista de Queen Rage, formó parte de la banda en el año 2010. Midnight falleció el 8 de julio del año 2009, con solo 47 años el pobre, y vamos a recordarlo con una pieza que a mí me gustaba mucho, que es la que te voy a poner, que se titula Queen of the Masquerade. Masquerade. Made in Metal con Tony González. Volvemos a Alemania con esta banda que se llama Dream Tide, de su disco Drama, Dust and Dreams del año 2022. Es una banda de Hannover, una elección perfecta para cualquier amante de la música altamente melódica y diversa. Tienen una gran calidad musical, arreglos pegadizos, grandes estribillos. Es música rock orientada a las canciones con potencial de éxito. Riff de guitarra distintivos, arreglos inteligentes, melodías pegadizas, y vamos a escuchar una pieza que se titula Spin. We'll be right back. Lo que acabas de escuchar es el tercer disco de la banda Dream Tide, y ahora vamos a escuchar el tercer disco de otra banda que se llama Devil Strain. El disco es Ages and Bones, del año 2022 igualmente. Ellos con este disco se consolidaron como una banda de calidad. Me ha sorprendido especialmente el buen nivel general. Aquí encontrarás afinaciones bajas y ciertas conexiones con Black Stone Cherry o Black Label Society, que ya estaban bien apuntadas en sus discos anteriores. Llevan más de una década de trabajo y parecía que no terminaban de consolidarse, pero Devil Strain es un supergrupo donde hay músicos de estrato varios, y hay un músico de nombre impronunciable, pero también está George Michael en la batería, quien ha estado además de estrato varios con un montón de bandas, y un vocalista griego que es R.D. Liapakis. Vamos a escuchar una pieza que se titula Hold the Line, que poco tiene que ver con el clásico de Toto, pero sigue siendo una canción muy bonita. Hold the Line. Try to drown my pain. You're my cocaine. Hold the line all night. heavy metal. Heavy metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. Todos sabemos que la llegada de Donald Trump al poder ha desatado los bulos. Los bulos que dice la prensa que él dice y los bulos que dice la prensa de él, porque realmente todos son bulos. La historia continúa con la paz sobre Ucrania. A Donald se le ha metido en la mollera que va a firmar la paz, que se va a acabar la guerra en Ucrania. A mí me parece muy bien que se acabe la guerra en Ucrania, pero realmente habría que contar con los ucranianos en esa forma de paz. Vamos a ver por fin cómo va a terminar la historia, pero el caso es que es muy curioso lo de los bulos. Y te traigo otro tema. Él dice, Donald, que va a despachar a millones de inmigrantes ilegales que están en los Estados Unidos. A lo mejor entre una cosa y otra, despacha a unos cuantos que son legales. Hay quien se está preparando para recibir. Hay países que se están preparando para recibir a sus a los que se han ido para los Estados Unidos y están allí viviendo ilegalmente. Dice el gobierno de Cuba que con ellos no cuenten. Realmente el gobierno de Cuba lo que quiere es que todos nos vayamos de Cuba y le mandemos dinero a los que queden para ellos. Con los elevados precios de los productos, cojan ese dinero y vivan bien, porque así es la vida. Pero bueno, los otros días estuve hablando con un amigo que tengo allá en Kentucky y él me comentaba que estaba viendo que muchos emigrantes no están esperando la deportación y que están regresando a sus países de origen. Yo a mi amigo le dije que, oye, ni para Dios tú vires para atrás, porque el problema no es, y es algo que a veces el emigrante no se da cuenta, el emigrante se va a otro país pensando que deja una puerta trasera abierta para poder regresar, pero lo que no tiene en cuenta es que la inversión en dinero y en trabajo que él ha hecho para poder llegar al punto en que está, si regresa, la va a perder. Lo posible que haya ganado en experiencia con este viaje lo va a mantener, pero esa experiencia no te va a servir en el lugar al que has regresado. Y volverte a ir, a lo mejor, tampoco es posible. Así que nada, yo a todo el que ha tomado la decisión de irse, tanto para los Estados Unidos como para cualquier otro país que valore la idea de regresar, realmente valórelo. Si su salud no está bien o si tiene en el lugar a donde va a regresar a alguien que quiera mucho, mucho, mucho, y no me estoy refiriendo a la esposa, me estoy refiriendo a una madre, un padre o un hijo. De lo contrario, si quieres mucho a tu esposa o a tu esposo, si de verdad lo quieres mucho, trata de traerlo a donde estás tú, si estás en un país mejor en que el que o ella, él o ella está viviendo. Y si no, es muy triste que yo te lo diga, pero realmente quiero decirle primero a las mujeres, mujeres, casi todos los hombres son iguales. Tú te enamoras de uno, pero y no te das cuenta, pero cuando se te quite el enamoramiento te vas a dar cuenta que hay montones de hombres esperando por ti. Y hombre, quiero decirte que casi todas las mujeres son iguales, que las mujeres todas más o menos tienen lo mismo en cuanto a lo positivo y lo negativo, y que tú también que estás enamorado te das cuenta que es una persona especial. Pero en cualquier momento, cuando esto se te pase, porque estar enamorado es como una enfermedad y estar enamorado te vuelve medio tonto, cuando se te pase, a lo mejor te das cuenta que puedes continuar tu vida con otra pareja. No estoy diciendo nada, no te estoy incitando a nada, solamente, es más, fíjate si no te estoy incitando, que ya voy a terminar. Vamos a pasar a la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. En la revista DC Rock del mes de febrero salió una entrevista que le hice a Warren Haynes. Yo siempre quise hablar con Warren Haynes, quien ha sido guitarrista de The Allman Brothers Band y tiene su propia banda que se llama Government Mule. Él sacó un disco en solitario el año pasado titulado A Million Voices Whisper. También ha tocado en directo con gente que va desde Dolly Parton hasta Edgar Winter y Blackberry Smoke. Poder entrevistarlo ha sido una alegría porque se trata de una leyenda viva del rock sureño. Vamos a escuchar la canción más larga del disco, que cuenta como si fueran dos canciones. La pieza se titula Lies, Lies, Lies, Monkey Dance. Y te remito a que veas la entrevista, que también en este mes de marzo pondremos en nuestro canal de YouTube. Y como te digo, es una leyenda viva de rock sureño y de la música, una persona que yo jamás pensé que pudiera tener una conversación con él. Disfrutemos de la música. Lies, lies, lies, done, got wise to your lies.

Bueno, pues me queda tiempo para poner una pieza más. Y como Devil Strain, la canción que te puse, Hold the Line, se me ha ocurrido ponerte el clásico de Toto, Hold the Line, para que lo disfrutes y para que agreguemos otra banda más de las clásicas a este nuestro programa Made in Metal. Vamos para allá. Esta es nuestra despedida, queridos amigos. Espero que te lo hayas pasado bien. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y yo te estoy esperando aquí el día que tú quieras, a la hora que tú quieras. Puedes escuchar cualquiera de nuestros programas en las plataformas dispuestas al efecto. Solo me queda decirte chao y nos vemos cuando tú desees. Adiós.